Dicen que la ropa sucia se lava en casa. No podemos contarle a nadie lo que nos pasa. Y aunque exista tanto odio y maldad, creo en mis amigos. Yo necesito por favor que escuchen lo que les digo. Reconozco que ha sido muy duro aceptar su ausencia y que lloro aquí en mi soledad sin su presencia. Que mi almohada es una piedra y pesa en mi cabeza. No sé qué me pueda pasar si ella no regresa. La gente pasa por la calle y ve cerradas las ventanas. Y para mí que estoy sin ella, son más frías las mañanas. La alegría no existe, está prohibida y no ha dado señales de vida. Confieso que me cuesta saber que ella no es mía, pero vive aquí en mi corazón. De noche y día, sin sus besos no tendrá razón. La vida mía, pero vive aquí en mi corazón. De noche y día, sin sus besos no tendrá razón. Sabe que tengo razón y voy directo. Trataré de conquistar su amor nuevamente para adorarla y hacerla feliz eternamente. La gente pasa por la calle y ve cerradas las ventanas. Y para mí que estoy sin ella, son más frías las mañanas. La alegría no existe, está prohibida y no ha dado señales de vida. Confieso que me cuesta saber que ella no es mía, pero vive aquí en mi corazón. De noche y día, sin sus besos no tendrá razón.